De mañana en 8 días sabe Dios dónde andaré. Otros aires me darán y otras tierras pisaré. Qué bonitos ojos tienes, me gusta lo negro de ellos. Con su linda miradita me marean con sus destellos. Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba. Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba. Dime, prieta de mi vida, dime ya si es que me quieres. Ya no escondas tus amores, di que soy de tus quereres. ¡Ay! Ojito bonito, relampagueante. Yo me fui para Chicago pa' ver si allá te olvidaba. Fue peor, pero en todas partes mi alma donde quiera te miraba. Ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra. A mi tierra mexicana, por si allá mi alma te...